Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. En este último sábado, el equipo, justamente, mirá, casualidad o no, el equipo que tuvo mucha injerencia, Papito, uh-huh. Porque ahí está Cleto, Negro, todos los jugadores que jugaron aquel San Martín que armó Papito, uh-huh. Sale campeón en el campeonato que pretendimos homenajearlo. Uh-huh. Un señor que trabajó mucho para todo el fútbol en toda la historia y principalmente en el fútbol de veteranos, así que nos pareció justo reconocerlo con esta organización, y para eso le estamos invitando a todos los familiares para que asistan en el acto clausura, uh-huh, de este torneo. Bueno, ¿a qué hora va a ser y en qué estadio va a ser, Juan, un poco mira, la parte final? Hoy nos reunimos y vamos a determinar. Yo creo que los actos centrales va a ser en la cancha de San Vicente. San Vicente. Claro. Resta definir una posición que justamente Estrella de Paraná con el Ciclón se enfrentan en esta última fecha. Uh-huh. Están con una diferencia de un punto. Entonces se va a determinar quién va a ser el segundo. 49 entonces, tiene Ciclón, 48 tiene Estrellas del Paraná. Sí, no, sí. Bien. Y justamente le coincide que jugamos la última fecha. Jugamos, te digo, porque yo soy Estrella de Paraná. Y estamos ahí disputando un campeonato muy intenso, 26 fechas, uh-huh, así que lo llevamos adelante con mucho esfuerzo, pero está saliendo. ¿Cómo se ha dado un poco el torneo, Juana? ¿Cómo ha sido? ¿Con cuántos equipos? Y son 13 equipos. 13 equipos, bien. Así que... ¿Con normalidad, con un esfuerzo, sí, como vos decís, sí, en la categoría senior? Hoy estuve hablando con Beto Toledo en Santa Lucía, sí, también un poco de esto de fútbol, y bueno, el equipo que también viaja, que hace su experiencia, viene a jugar acá, sí, me pidió el pase para jugar el próximo año en Santa Lucía. Ah, sí, siempre participaron y fueron muy activos en los campeonatos del fútbol veterano, con Beto, Chamorro, todo Huguito Correa, que también, uh-huh, también jugó para el equipo de Papito, Huguito, Talo, venían de Santa Lucía. Así que, bien, le dimos la oportunidad de que participen en un torneo bien organizado, digamos, porque nosotros, a pesar de ser dirigentes nuevos, digamos, uh-huh, somos jugadores de fútbol, devenidos a dirigentes, así que tratamos de organizarlo de la mejor manera, y eso nos dio el lugar a que venga esta gente de afuera. Uh-huh. Tenemos jugadores de Santa Lucía, de Goya, de San Lorenzo, de Saladas, de San, uh-huh, Roque. Juan, termina pronto en el calendario anual, digamos. ¿Hay previsto otros partidos, otro torneo? Sí, inmediatamente vamos a programar un torneo de clausura, así, ajá, que para que sigan la actividad los muchachos. Sí, porque corta antes, generalmente suele extenderse un poquito más. Sí, así siempre que, bueno, son dos campeonatos anuales. Ah, bien, dos campeonatos. Este es el primero, va a ser coronación en la cancha de San Vicente, horario a confirmar. Sí, los actos sí serían, el primer partido comenzaría a las 14:30, uh-huh, que justamente son Ciclón y Estrella de Paraná, ese es el único que recuerdo. Después te paso todo el fixture del fin, uh-huh, de semana. Bien, bien, bien. Creo que tengo algo que me mandaste, no sé si ese es el fixture. No son los resultados del sábado anterior y, uh-huh, la tabla de posiciones. Bien, bien, bien. Así que ese va a ser, entonces, clausura del torneo senior. ¿Ya tienen, sí, coronado campeón? Sí, sí, sí. Salió campeón el Ñandú SRL. Resta definir el segundo y tercer puesto. Y bueno, el cuarto de eso ya están un poquito más lejos. Uh-huh. Así que, pero bueno, un campeonato muy disputado, muy intenso y bien, bien jugado también. Bien, eso está interesante. ¿Figura de goleador? El goleador es de un muchacho que juega en Estrella del Paraná, que es de San Roque, que se llama Carlos Alberto Montiel. Uh-huh. Que tiene 27 goles hasta la fecha. Bien. Así que, y tengo entendido que la valla menos vencida la tiene José Luis Trochel de Ñandú. Uh-huh. Así que bueno, esas son las figuras de este torneo senior, que lleva el nombre de Papito Oviedo. La verdad que es un honor también para la familia poder estar y acompañarlos en este torneo, Juano, rindiendo un homenaje a esos tipos que tanto en silencio han hecho tanto esfuerzo también por el deporte y por el fútbol, ¿no? Así, esa fue la idea, reconocerlo permanentemente y recordarlo, porque en cada partido, como habíamos hablado, ¿sabes?, con Horacio, con Julito, uh-huh, que donde hay una pelota de fútbol y un equipo, sobre todo de veteranos, ahí está, papito. Bien, bien. Bueno, qué mejor cierre que este. Juan Espinosa estuvo con nosotros. El sábado será la gran final. Le vamos a estar pasando aquí los datos de cuál será la fecha, los resultados de este senior del torneo Papito Oviedo que se cierra en la cancha de San Vicente. Pero además nos metimos un poco en la historia y nos emocionamos también con Juan Espinosa. Gracias, Juan. Bueno, muchísimas gracias a usted. Hasta pronto.